Estoy riendo porque, bueno, somos un corso a contramano con la tecnología. Ahí lo están ayudando a Lino a sumarse. Ahora lo voy a volver a invitar y en teoría va a poder Imagino. sumarse. Vamos a sumarlo a el vivo, ¿sí? Tocaste esto y... Ahí. ¿Qué esto? Tocaste esto que no era y ahora no aparece. Ahí va. Ahí va, bueno. Ahí está. Ahí entro, mira. Ya estamos aquí. Bien, bueno. Y ahora faltaría que acepte. Bien, ahí vamos a lograrlo. Parece que lo vamos a lograr. Ya va a aparecer por ahí Lino. Bueno. Lino. Vamos a ver cómo va la conexión. Porque, bueno. A ver cómo me escuchás, Lino. Hola, hola. ¿Me escuchás? Pablo. Sí, te veo medio Sí, yo entrecortado. te escucho. Te veo medio entrecortado. Vamos a ver si se mejora la. Si se Dale. mejora la señal. Hola, hola. Hola. Ahí, ahí sí te escucho. Bueno, a ver, vos me Ahí sí. escuchás. Sí, ahí sí. ¿Me escuchás bien? Bien. Sí, te Bueno, escucho bien. perfecto. Bueno, Te corto. estamos en vivo acá, intentando hacer esto que hemos denominado una entrevista urgente, pensando en lo que está pasando ahí, todo lo que están viviendo. Y ayer estuve compartiendo con la gente esto que vos escribiste, que me pareció como una suerte de hoja de ruta, ¿no? Cuando hablabas de la plaga perfecta, describiendo las consecuencias que tenía la instalación de estos pinos ponderosa en la comarca andina, ¿no? Y también hacías propuestas para ir adelante. Entonces, esto lo hemos compartido. Me gustaría que a partir de esto nos expliques por qué estos pinos son la plaga perfecta, ¿no? Lo primero, acá, mientras sobrevuelan los aviones cargando agua en el lago y se quema lo que queda de bosque, es que el tema de los pinos es la mecha inicial la mecha inicial que hace que el fuego no se pueda apagar porque es muy explosivo el inicio del fuego en los pinares. Entonces se desparrama para todos lados y es diferente lo que uno ve en el fuego en lo que es bosque nativo. Un bosque quema todo, quedan manchas de donde se podrá recuperar, pero donde ha habido pinares y incendios sucesivos, queda tierra arrasada completo, ¿no? Entonces eran dos cuestiones que las venimos trabajando desde el 2001, después de un viaje a Chile y de ver montañas completamente, el bosque nativo completamente arrasado. Valle, pico, siguiendo la ruta y todo pino, pino, pino, pino. Entonces, de ese espanto, además que donde bajo el pino, por las sustancias que sueltan, si hay que ponerle palabras técnicas, hay, pero son de plantas, son como antibióticos para otras plantas, que no crecen otras plantas. Entonces, debajo de los pinos no hay nada. Y es lo Bien. que Vandana Shiva le decía a Desiertos Verdes, ¿no? Claro. Porque no hay nada. Entonces, eso es una. Y después del trabajo, muchos de los trabajos en Chile que tienen 3 millones de hectáreas, si uno quiere saber, hay que entrar allí y ver los desastres. El grupo que se llama, es el nombre del grupo que ha estado que investiga, es muy serio, con muchos documentales muy buenos. Pero acá en Bariloche, el grupo de Estela Rafaele han investigado el tema del fuego, justo el tema de los pinos, justamente donde empezó el inicio o donde empezaron el fuego esta vez, o esta Sí. enésima vez, porque está quemado muchas veces ese lugar. Entonces, ellos tienen un registro de 20 años o más de las consecuencias del fuego en los territorios. Y un trabajo muy bueno que está puesto ahí, que es una nueva degradación de la tierra en Patagonia, que pues, por esto en toda la comarca, desde, digamos, mediados hacia el norte, Neuquén, que es peor que acá, todo lleno de pinos reemplazados, ¿no? Entonces, el trabajo de este grupo de CONICET y de la Universidad de CRUB, el Centro Regional Universitario Bariloche, es demostrar que es la especie más inflamable que hay y que genera como un ciclo de retroalimentación que después de cada incendio, las semillas de pino dispersan y brotan. Claro. Esa foto que había, semillitas de pino, inclusive creciendo en las condiciones donde ninguna otra especie puede crecer, sin agua, está el suelo seco, y ellos se las arrancan para crecer y mandarse hacia abajo. Entonces chupan el agua del subsuelo y de manera tal que son las únicas que luego logran sobrevivir. Ese es un tema, el tema del fuego. Entonces, después de otro incendio, de un incendio, si había 1.000 pinos por hectárea en una plantación, pongamos, después del incendio van a brotar 20.000, 40.000 pinos, un césped de pinos. Como lo pueden ver en la ruta 40, antes de llegar a Esquel, la responsabilidad que hay en dejar que eso crezca, el incendio del 2021, ahora tienen ya un metro y medio de altura. Es todo un lado de otro. Entonces, tenemos una, desde ignorancia hasta, bueno, pongámosle el nombre que sea, pero es gravísimo ese abandono de los campos, de los predios, así a la buena de Dios. Se salen a la ruta, salen las banquinas, tiene que ir vialidad a cortar todo eso, a despejar todo ese territorio, ¿no? Y ese es, por un lado, el tema del fuego. Sí. Con cada incendio se va a generar más material combustible para el próximo. Claro, claro. Y no hemos aprendido. El hoyo se quemó totalmente en el terrible en el 2011. Se dejaron crecer los pinos y vino otro incendio que arrasó, pasó por el hoyo y quemó toda la montaña al lado de la ciudad durante semanas y semanas. Entonces, digamos que hay muchas menos posibilidades de atajar un incendio si empieza por un pinar. Y lo dijo el ministro de Medio Ambiente cuando vino hace años atrás acá, que dijo, se puede seguir el rastro del incendio por todos los lados en la zona de Cuesta del Ternero, ¿no? Claro. Eso es lo que más propaga, es la mecha. Y lo demás se quema hasta donde puede, ¿no? Lino, y por un lado el tema del fuego. Sí. Sí. Vos buscaste alguna vez, hiciste un paralelismo para tratar de graficar entre la mega minería, ¿no? Cuando vos has sido un referente allá por 2002-2003, difundiendo todo esto, y hablabas de mega minería, ¿no? Por la escala que tiene, por la comparación de lo que hace con los territorios, la destrucción. Es una invasión, vos hablás de invasión, efectivamente, pues son pinos que han sido desarrollados también en laboratorio, ¿no? En algunos casos. Yo los vi porque fue eso, han sido la gente de CIFAP, los vivó. Te estás cortando. Se plasmaron terriblemente. Se corta, ahí va. Ahí va, ahí escucha. Va. Ahí sí. Se entusiasmaron tanto con que el pino, ¿no?, ponderosa, por ejemplo, crecía mucho más rápido acá en Patagonia que en el lugar de origen, en Estados Unidos. Y yo escuché a los ingenieros forestales entusiasmados, hasta el 1.000.000 hectáreas, no me bajo. Y después fue la otra infamia, que es la de la FAO, llamados bosques comunales. Entonces metieron pinos en todo alrededor de las ciudades, que son las que están quemando a las ciudades en Chile. Y bueno, entonces hay Ese tema de los bosques comunales los desparramaron por toda la Patagonia. Pero además viene el otro tema, es el de los subsidios, porque digamos, era desde el cual el primer mundo logra solucionar sus problemas de contaminación del aire, de no dejar de contaminar el aire, total, sí. Le metemos en todo el sur global millones de hectáreas de pinos que absorben lo que nosotros producimos, ¿no? Entonces, eso ha sido definido por trabajando con esto y sí. Claro, es una estafa planetaria porque no soluciona el problema del cambio climático. Claro. Digo, es la gran estafa porque además le lava la cara a estas corporaciones, ¿no? Que realizan estas plantaciones y efectivamente no se soluciona el problema climático en el mundo. Claro, Pablo, y además es que ha dado origen a lo que se llama la industria de la conservación y a la apropiación de millones y de población. Acá en las comunidades mapuche, yo me apropio de tierras fiscales, planto pino, hago tres casitas y después quiero la propiedad privada de esas tierras, que eso es lo que ha pasado en la Es muy bueno lo que mencionás. Asesinatos y todo. Es muy bueno lo que mencionás, porque en momentos en que se demoniza tanto a las comunidades, se corta un poco. Se corta un poco. Repito. A ver, hola. Ahí. ¿Me escuchás ahí? Sí. Decía que esto que vos mencionás de la apropiación por parte de portales y de estos intereses. Que no se habla de se usa a las comunidades originarias y hay una apropiación de tierras de parte de estos intereses forestales también, ¿no? Claro, eso es la infamia más grande de venir a las comunidades de los pequeños pueblos que están en el territorio. Claro, claro. De ahorcar por todos lados. No les dejan ni siquiera vender leña de sauce, los que podrían tener como... Se trata de ahorcar a la gente del territorio y vaciar el territorio. No hay ninguna política de favorecer la erradicación. O sea, el territorio vacío para la minería, para si hay agua, para... Aprovecho el hino para saludar a la gente que se ha ido sumando a este vivo y agradecer la participación. Acá hay un saludo de Brote Nativo que nos saluda, que dice hola, gracias por este vivo tan importante. No sé si me estás escuchando, Lino. Estamos con dificultades en la comunicación, que es algo que sucede mucho en la zona donde está, porque él está en la zona donde están ocurriendo los incendios. Creo que ahí lo perdí un poquito. Supongo que me están escuchando de todas maneras. Y bueno, veníamos escuchando la explicación que Lino nos viene dando. ¿Ahí me escuchás, Lino? Se corta. Hola. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Bueno, volviste. Hola, ahí te escucho. Buenísimo. Sí. ¿Sabés qué quería también por ahí que le comentes a quienes nos están viendo? ¿Cómo afecta a las cuencas de agua? Que esto también ha sido estudiado y además. Señalar que hay muchos trabajos científicos detrás de todo esto. ¿Qué es lo que se conoce de la afectación de las cuencas donde hay plantaciones de pino? Bueno, ese fue el primer tema donde más me metí al inicio de la pandemia, a buscar toda la bibliografía y en Chile. Aparte de que vamos viendo, uno se empieza a preguntar por qué se acercan los manantiales en las barcas. Estamos en medio de... Por favor. Estamos viendo que se secaban los manantiales y pensábamos que era una cuestión del cambio climático. Pero empezando a revolver la bibliografía, sobre todo en Chile, vimos que donde hay... Ya tienen 3 millones de hectáreas, han hecho estudios comparativos de cuencas con y sin pinos, bosque nativo y pinos, y ven que la disminución del caudal, independientemente del cambio climático, es del 30% en lugares muy lluviosos y hasta el 60% del lado nuestro, 65-70% menos caudal en las zonas secas. O sea que son máquinas de evaporar agua, disminuye y eso se seca. Si yo tengo una plantación y un mallín abajo y una plantación arriba en la ladera, el mallín se seca, los manantiales se secan. En Chile han dicho, ¿no?, a las comunidades les pusieron plantación y después les tienen que llevar agua en camiones. Impresionante. Sobra evidencia. Entonces, creo que no están han dejado de promover las plantaciones de pino, lo del CEFAP, ¿no? Pero es gravísimo, la frecuencia está y es de muy difícil reversión, porque los lugares, las montañas donde se están propagando, lo que sí podemos hacer son los controles vecinales en los predios y después todo lo que se puede hacer comunitario, ¿no? Como primera cosa. Bien. Sí, a mí me pareció muy importante esa información que compartiste, que hablaba de las consecuencias respecto a los incendios, la cantidad de agua que evapora. Se corta. Sí. A ver si me escuchó. Decías, ¿qué hacer? Te voy a leer, Pino. Lino. ¿Qué hacer? Eliminar cuanto pino pequeño sea posible antes que crezcan y sea mucho más costoso hacerlo. Una ley, ordenanzas fuertemente punitivas para las plantaciones descontroladas con expropiación fiscal de la tierra. 3, no más subsidios para las plantaciones, que son la estafa planetaria, como decías, que no ha detenido ni detendrá el calentamiento global. Y 4, que sea declarado plaga. A mí me pareció esto como una hoja de ruta para trabajarlo con la comunidad, para que cuando pasen los incendios, que ha unido a tanta gente luchando contra ellos, también nos una para que recuperemos esa cultura del bosque nativo y podamos trabajar para eliminar estos árboles invasores, ¿no? No sé qué. Si ves esperanza en que eso pueda ocurrir. Creo que el trabajo es enorme. Ahora todavía en Nepuyén estamos con la reconstrucción de las casas. La ayuda que prometía se ha quedado en palabrerío. El gobernador vino acá los días del incendio y prometió 70 millones para cada damnificado. Al final dieron 20 y solo para comprar materiales en determinados corralones que muy poca gente ha logrado, inclusive con esfuerzo de mano de obra, ni hablar, no ha venido ningún subsidio. Entonces esto está muy a mitad camino y de la reconstrucción. Entonces estamos con mucho de eso, pero no está nada en este momento sacar cuanto pinito crezca. Claro. Vos habías compartido una imagen muy, muy esclarecedora respecto a cómo después de un incendio crecían esos pinos de manera explosiva, ¿no? Claro, y ahora no cuesta nada. Después, yo lo primero que hice fue que... Se te está entrecortando, Lino. Ya. Sí. Primero que dice, bueno, estamos con corte de una rama, y ahí, a ver, ahí, hola, ahí, sí, ahí, a ver, ahí te escuchamos mejor. Bueno, no, nadie los tados, ni siquiera se los regalado los aserraderos, nadie los quiere. Está la cantidad de pinos que han metido por todos lados, inclusive que nadie los quiere. Entonces, Bueno, estamos todo un tema que tenemos que resolver por delante. Ahí están los pinos cortados en muchos lados, ¿no? Bien. Así que, bueno, esto es... y después, creo que sí. Lo inmediato es que tenemos que cuidar todo, inclusive penalizar las plantaciones de Hasselstrom. Y en esto quiero hablar de Bosques de Lepuyén, una UPAFA increíble, donde se quedaron los privados, ahora junto al Carvi, con 300 hectáreas, que es todo en la alrededor de la costa del río Blanco. Qué lástima, Lino, se nos corta mucho. A ver si podemos... Primero creo... A ver, no. Decime ahí cuando... Te moviste ahí, mejor. Sí. Ahí mejoró. Estabas hablando bueno. Conflicto. Hola, sí. Contanos de nuevo lo del conflicto con ese... A ver, me voy a ir a otro lado. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahí te escucha. Hola. Bien. Un tal Calvi actualmente queda a cargo de 300 hectáreas. Empezó con una subsidio del Estado para plantear, o sea, de los créditos verdes, para plantar 200, 300 hectáreas de bosque de pino. Uh-huh. Y después... no devolvieron ese dinero, entonces eso fue expropiado y se vende en Buenos Aires, una cosa absurda, y entonces resulta que toda una tierra fiscal pasa a manos de privadas. Manoteos de tierra, que no es la primera vez que sucede en la región. Tremendo, tremendo. ¿Sabes que me preguntan una... persona que está acá participando, Alejandra Sepúlveda de Trelew, pregunta si hay plantaciones de pinos también en la meseta? No, porque el pino ponderoso es el que más resiste la sequía, y entonces han visto que es en la franja hasta los 300, 400 milímetros de agua, que es la zona de la ruta 40, acá en Esquel, Bolsón. Se escucha lamentablemente. No, Bolsón, en Esquel, Teca, hasta esa zona se puede plantar y crece bien. Después, lo mismo he llevado pinos a algunos lugares en la meseta, por ejemplo, Paso de Indios. Sí. Se los talos en las escuelas. Beta. Hola. ¿Escuchás, Pablo? Sabés, Lino, que se está, lamentablemente, es tan rico el tema, pero se está perdiendo mucho. Mirá, yo estoy pensando lo siguiente, ¿no? A ver si me escuchás vos a mí. Ahí te escucho, sí. ¿Me escuchás? Sí, se escuchaba muy entrecortado. Me parece tan, tan rico el tema, tan valioso. Yo te hago una propuesta, como por ahí redondear un poquito, y si tenés ganas, yo voy a estar en un par de días por allá, encontrarnos, y por ahí lo hacemos juntos, y podemos profundizar un poquito más en el tema, si te parece. Porque hay mucha gente que pregunta, que tiene interés. ¿Qué opinás? Bueno, sí, Pablo, desde ya, nosotros vamos a estar acá con alguna... pero vamos a estar acá en el Puyén. En el Puyén. Contame una cosa, ¿cómo está el incendio en este momento? ¿Cómo está la cuestión del incendio? Sí, fue un alivio la lluvia, lo mucho ese aspecto espiritual que tienen todos. La temperatura y decir cómo se... fuego por el lado oeste del lago Epuyén, que uh-huh. ya en esta zona ha sido quemado incendios reiterados de muchos años, ¿no? Entonces se viene quemando lo que queda. Claro. Y ahí el problema es que hay laderas, inclusive cuando uno va por la ruta, laderas que ya están completamente cubiertas de pinos, en vez de bosque nativo. Bueno, ese es el gran lo que estamos enfrentando. Así es, Lino. Una invasión, como decís vos, es una invasión, ¿no? Que modifica los territorios y que es impuesta desde seguramente algún laboratorio, ¿no? Porque muchos de estos pinos han sido desarrollados en laboratorios de otros países, ¿no? O potenciados por lo menos sus efectos, ¿no? Una alegría enorme estar escuchándote. Sabemos que estás luchando ahí contra los incendios, que perdiste tu casa en el incendio del año pasado y sos una referencia muy importante en este tema. Por eso insisto que también nos encontremos en unos días y profundicemos con una mejor conexión, los dos juntos nos podamos encontrar y transmitir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, y para terminar te muestro todo el tema de la solidaridad que te muestro acá. Qué lindo. ¿Qué están haciendo? La escuela 9. Muy bien, ahí pudimos ver. Bueno, arriba cargando agua en el lago. Muy bien, Lino. Bueno. Bueno, ¿qué está haciendo esta gente ahí? Contanos. No se escuchó bien. Es la preparación de comidas, viandas, aspectos de inclusive medicinales. Hay en la galería de la. Están haciendo masaje. Hay muchos grupos de brigadistas autoconvocados que están yendo a las distintas partes del incendio, porque también se extendió desde acá hasta Maitén por la ruta que va por arriba. Entonces quedan muchos puntos de muy desparramado el fuego. Así que van los grupos a esos distintos lugares y, bueno, toda la comida y eso se está preparando acá en la Escuela 9. Qué bueno. Esta es la parte hermosa que nos deja esta situación tan terrible, ¿no? Que es la solidaridad y la construcción de la comunidad, de cierto modo, ¿no? También la reconstrucción de la comunidad. Exacto, sí. Semillas de nuevo mundo posible. Que está pidiendo a gritos venir. Está pidiendo a gritos. Tal cual, Lino. Qué bueno, Lino. No sé si alguna otra cosa que haya quedado. Ahora se te está escuchando mejor. Mira, cuando te dije de ir redondeando y ahora se escuchaba muy bien lo que estabas diciendo. Bueno, sí, no, bueno, en todo caso podemos redondear con más tiempo. Es el tema de pinos, ya no más, ni siquiera para adornos. Hay que buscar las especies nativas. Claro. Y después tenemos todo un tema de una falta completa de agua. Este verano no hay nieve en la cordillera, entonces vamos a tener que ir hacia culturas sin que vengan ni la Mecolot ni ninguna infamia de ese a decirnos cómo tenemos que hacer el agua, pero vamos a tener que cambiar nuestra forma de agua. Bueno, mucha tarea por delante que hay que tener en cuenta. O sea, apretar el botón y tirar la cadena es muy lindo, ¿no? Pero eso es un poco, muchísimas cosas y mucha gente ya acá en las chacras, la gente que quiere encontrar con el fuego, que son avanzadas de esas formas de vida en contacto con la. En comunión con la naturaleza, con la pacha. Muy bueno. Para aquel que piense que cuando bebe un bosque, entre comillas, de pino y un bosque nativo, ¿cuál es la diferencia entre un bosque nativo y estos pinos implantados? Cuando uno los ve, que dice, qué lindo verde. Si pudiéramos resumir. Claro. Y la turista que porque se puede dar. Yo creo que el pino es un verde más oscuro, así a simple vista, ¿no? Y las piñas, tienen las piñas eso, el ciprés de la cordillera no tiene eso. Claro. Digo, claro, eso es muy importante, que uno va, si cualquiera va caminando por la cordillera, que sepa el distintivo, no arrancar los ciprés. Claro. Creciendo y difundiendo. Muy bien, también, Pino. Bueno, la colectiva, creo que en su momento surgirán todas esas cosas, aparte de lo que cada uno. Bueno, Lino, sí, ahora vamos a ir cerrando, se volvió a entrecortar y lamentablemente se pierde mucho de esto. Pero nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar. Te dejo ahí la invitación. Dale. Y nos encontramos en breve, en unos días más. Y ahí vamos a charlar tranquilo. Dale. Bueno, muchas gracias, Pablo, por el espacio. No, gracias a vos que hiciste el esfuerzo, a pesar de toda la situación que están viviendo. Hiciste el esfuerzo de tratar de acercarte a esta comunicación. Doy gracias por estar ahí siempre. Bueno, abrazo, Pablo. Un abrazo enorme, Lino. Nos vemos. Te quiero. Chao. Bueno, ahí lo teníamos a Lino Pisolón. Lamentablemente sé que quien esté viendo hubo mucha dificultad con la comunicación. Sabíamos que era arriesgado, porque ya de por sí es difícil en la comarca, ese problema es bastante recurrente, y bueno, se entrecortó mucho, así que imagino que no salió muy bien, y tiene tanto para decir Lino Pisolón, es un referente tan importante, tan querido además, ¿no? Que por eso dijimos, bueno, estos son los primeros vivos, estamos haciendo las primeras experiencias con muchos errores también, ¿eh? Muchos errores al comienzo, aprendiendo a utilizar la herramienta, pero es una herramienta importante para llegar a otros lugares, a personas de otras ciudades que por ahí viven lejos de los bosques, de la cordillera, pero que también tienen mucho que ver con la vida en otros territorios, ¿no? Porque sin ellos no tenemos aire, no tenemos agua y no tenemos vida, en definitiva, ahí está la biodiversidad por toda la vida. Bueno, y encima nos ha tocado viento acá también, con bastante viento. Así que, bueno, tomemos esto como el punto de partida de nuevos encuentros que ojalá sirvan, ¿no? No hacerlo por hacerlo, sino que tengan algún sentido de aportar desde la comunicación para, bueno, tener miradas diferentes de lo que sale en los medios masivos de comunicación, ¿no? Nosotros también estamos siempre en las radios comunitarias, en Radio Sudaca, que también vi que se había sumado, es nuestra pertenencia, nuestro lugar de pertenencia, a la radio comunitaria Sudaca de Trelew, y entendemos que la comunicación comunitaria es muy importante, y por eso, bueno, tratamos de llevar adelante esta tarea desde la mirada ambiental. Nos vamos a encontrar en breve, muchas, muchas gracias por estar, y ya mañana o pasado vamos a estar saliendo para la cordillera y vamos a tratar de compartirles también testimonios de ahí, del propio Lino, en algún lugar cómodo y con buena señal, para que se pueda entender mejor todo lo que tiene para decir. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por haber estado, por los saludos, por los mensajes. Hasta luego.